¿Cómo te va, Juan Carlos Junio? Buen día, Luisa Balmaya, ¿cómo estamos? Te sorprendí hoy, te sorprendí sí, con esta Basta cosa. Que me digas profesor Juan Carlos Junio, entonces ya me voy orondo a la calle. Bueno, Juan Carlos, bueno, mucho para ver, para decir. Estamos, yo señalaba, una semana del primer debate presidencial. Va habiendo cada vez más definiciones del candidato del Frente de Todos y va habiendo también, me parece, más intento de consolidar el núcleo duro de Cambiemos por parte del presidente y sus seguidores, ¿no? Sí, sobre este último punto, Luisa, creo que hay que detenerse un minuto, porque si bien toda la sociedad y muy particularmente, en fin, nosotros los que luchamos para que terminar con este gobierno de derecha, estamos, como diría, tranquilos en el sentido de que va a haber un triunfo resonante de Alberto y de Cristina. Se habla del 52 hasta el 55-57%, y eso nos alegra y nos tranquiliza, más allá de que yo insisto mucho en que se siga luchando por el voto. Sí, sí. Pero no podemos dejar de preocuparnos de este desplazamiento hacia la derecha, la ultraderecha reaccionaria del gobierno, porque esas ideas luego anidan en una parte también importante de la sociedad. El macrismo va a sacar, se supone, 30, 32, 33%. Y esta gente se refugia ahora en un discurso que vuelve a reivindicar la lucha contra las víctimas de la guerrilla, reivindica de repente oficialmente las dos vidas, en fin, reivindica toda la cosa coercitiva de Pichetto de despreciar a los inmigrantes, y la culpa de la inseguridad es de los peruanos, de los bolivianos, de los paraguayos, en fin, en los trenes bonaerenses, la requisa, en fin, es imperioso dinamitar las villas, toda una cosa muy muy repugnante, muy reaccionaria, pero que muestra la raíz última de lo que es el gobierno de Macri en su agonía, en su declive. Claro. La verdad que, como contraste, como vos señalabas bien, cada vez hay señales más claras del rumbo que va a ir tomando el próximo gobierno, y la iniciativa de ahora, que debe estar haciéndose, debe estar por iniciarse en media hora, de Alberto en la Facultad de Agronomía, de un plan orgánico detallado para abordar el problema del hambre, creo que es el gran contraste entre una propuesta y la otra propuesta. Hay que empezar a ver más lo que viene, no hay duda, ¿no? Claro. Pero me pareció que era insoslayable registrar este desliz de ultraderecha del gobierno de Macri, ¿no? Sin lugar a dudas, pero vos sabés que pensaba, el presidente de la Nación está todos los días en una provincia diferente haciendo campaña, y Alberto Fernández, que todavía es candidato, no es presidente electo, aparece funcionando como un presidente reuniéndose con los diferentes sectores, tratando de generar un marco de acuerdo para resolver los problemas más urgentes, como el del hambre, sin lugar a dudas, y el de la pobreza en la Argentina. Digo, ¿qué disparate este gobierno? Se va realmente como uno de los peores gobiernos, pero además con una irresponsabilidad, porque debe seguir gestionando hasta el 10 de diciembre. Sin embargo, uno los ve absolutamente desentendidos de la realidad social, básicamente. Sí, exactamente. Es un caso, yo diría, un tanto extraño, porque este alejamiento de la realidad, estos actos donde incluso las cámaras de televisión fabrican público que no existe, una cosa difícil de calificar, como táctica esto de hacer un acto por día cuando nadie le da pelota, es francamente, como vos decís bien, un desgajamiento de la realidad todos los días y una irresponsabilidad, porque ya no gobiernan más, aunque no dejan de dar todo tipo de señales, como decíamos antes, de que de esta esencia de derecha. Lo que más me importa igualmente, luego de señalarlo, insisto, es que Alberto está cada vez más enfocado en gobernar, y gobernar esta crisis fenomenal, esta catástrofe social que se viene, incluso en el tema de la deuda, que es un tema crucial, empieza a discutirse poniendo al Fondo Monetario Internacional subordinado a los problemas sociales que tiene que enfrentar el país, ¿no? Claro. Poco a poco, entre lo que dice él, lo que dice Culfas, vamos viendo que no se va a privilegiar un plan de ajuste para pagarle al fondo, sino un plan para atender los problemas sociales más importantes, que son los del hambre, los del salario y los de las jubilaciones, y yo diría de las clases medias, ¿no? Claro, bueno, en ese sentido, Juan Carlos, me parece oportuno que nos cuentes de qué va este sexto Congreso de Economía Política, la economía argentina en una encrucijada que tendrá lugar en el Centro Cultural de la Cooperación, porque me parece que intenta ser también una respuesta y una contribución al análisis y a las medidas que podrán tomarse, las que serán más dificultosas, a generar no solamente una descripción del panorama, sino a aportar salidas para esta encrucijada que tiene la economía argentina y la sociedad argentina. Sí, básicamente es esto que se enuncia y que vos planteás. Una vez definida la voluntad política del rumbo, también es cierto que necesitamos debatir teorías, conceptos y líneas de trabajo específicas, concretas, porque todos sabemos que gobernar y dar respuestas concretas es de una enorme complejidad. O sea, la realidad es de enorme complejidad, y en economía se afectan intereses, ¿no es cierto? Sí. Como es natural y es lógico en todas las épocas. Así que nuestro Congreso se propone, ya ahora definido el próximo gobierno, bueno, debatir la próxima encrucijada, que es salir del desastre del modelo neoliberal, imaginar cuáles son líneas de trabajo para un gobierno popular y democrático. E insisto, eso necesita de debate, de teoría, y ahí vamos a tener 12 grandes títulos que se van a discutir, creo que 68 o 69 ponencias que vinieron. Ajá. Bueno, más allá de la inauguración mañana que haremos con Villar, con el rector de la UNCI, que somos los convocantes, y el cierre que se va a hacer el miércoles a las 19 horas, ¿no? Así que, bueno, vamos por el sexto congreso, y bueno, es un momento de debate de los economistas democráticos y progresistas de la Argentina. Claro, es muy interesante. Bueno, le decimos a... ¿Esto está abierto a todo público? ¿Es solamente para quienes se inscriban en este congreso? No, Luisa, es abierto totalmente. Si entran a la página de la UNCI o a la página de la Universidad de Quilmes, ¿no? Sí, yo lo sí. digo cariñosamente. O del Centro Cultural de la Cooperación, hay un programa que va desde mañana a las 10 de la mañana, a lo largo del martes y del miércoles, una sucesión de mesas donde los ponentes van a presenciar sus ponencias y van a debatir entre sí y con el público. Así que están convocados en el Centro Cultural de la Cooperación todo lo que les interese el debate económico mañana y pasado. Bueno, y al cierre del miércoles a las 19 horas, ¿no? Está bien. Es muy importante, es muy plural, además, porque tiene, obviamente, el aporte del Centro Cultural de la Cooperación, que tiene sus departamentos de especialización en diferentes temas, entre ellos el económico, pero además participan desde distintas universidades nacionales, y digo, esto lo ha dicho el candidato y lo dice cualquier gobernante que tiene dos dedos de frente, la necesidad de que las universidades participen y contribuyan a lo que serán las políticas y las salidas para la Argentina, ¿no? Es gente que está preparándose y de allí tienen que salir las mejores ideas, por cierto, y este es el ámbito que tendrá 8 y 9 de octubre el Centro Cultural de la Cooperación, estar ya lo viene organizando, es el sexto Congreso de Economía Política, pero bueno, hoy más que nunca, ante la perspectiva y la posibilidad de que el 10 de diciembre tengamos un nuevo gobierno nacional y popular. Así es, bueno, uno de nuestros roles, además del mundo del arte y de lo simbólico, es el debate de las ideas sociales. Sí. Entre ellos el de la economía, y para nosotros la economía es una ciencia del hombre, una ciencia social, e importan sus resultados y benefician a la sociedad. Así que ese es el debate de la hora. Bueno, Juan Carlos, la semana próxima seguramente tendremos mucho más para conversar, porque se habrá realizado además el domingo el debate presidencial, así que habrá mucha tela para cortar. Sí, efectivamente, sí, veremos si Macri ya se transforma en San Martín. Si faltaba algo del grotesco político, creo que con eso terminamos, ¿no? Sí. Más que eso ya no puede haber, Luisa. Sí, sí, ya volveremos después escuchando, bueno, algunas cosas más a propósito de la utilización de San Martín por parte del presidente para decir que hay que hacer una proeza como la de San Martín al cruzar la cordillera, digo, dar vuelta una elección. En fin, creo, bueno, sí, creo que es una proeza enorme. Le contestó Alberto Fernández, después lo vamos a compartir con la audiencia. Fenómeno. Un abrazo, Juan Carlos. Chao, Luis.